Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bailando, yeah. Ey, ey. Dime. Tesa, tesa, tesa, que la piba. Tesa, tesa, tesa, que a tu piba. Tesa, tesa, tesa, que a tu piba. Tesa, tesa, tesa, que a la piba. Tan picao, tan picao. Tesa, que a la piba. Tan picao, tan picao. Tesa, que a tu piba. Tan picao, tan picao. Tesa, que a la piba. Tan picao, tan picao. ¿Cómo dice rap? No saben qué hacer, somos los brothers matando otra vez. Ya te la robé, la tengo en el VIP dándole de bebé. Completa. Y no hace nada, se le nota que no hace nada. No pasa nada, sigue bailando de eres mi nena. ¿Qué pasa, manín? Si no eres mi brother, no te meto al ring. You know what I mean, cogemos materia y lo hacemos de ring. Tú estás escuchando el loquín, con rimas más gordas que los Michelin. Sin querer queriendo te arruina el San Valentín. Cuando esa, esa, esa que la piba. Cierra la cotorrera. Tan picao, tan picao. Tan picao, tan picao. Tan picao, tan picao. Esa ya la piba. Tan picao, tan picao. ¿Cómo dice rap? Lebro del bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé. Dime cómo dice papá. Como diga, en la calle. Así como lo hacemos, ¿ok? Así lo hacemos. Un nivel más arriba. Dímelo. Romeo, yeah, en la casa, aquí, dándole duro, tú sabes.